el corazón de acero, porque no te das cuenta el desprecio que me hace. ¿Cómo sabes que te quiero? Te burlas de mis pesares. Si tu corazón es fierro, yo forjaré a conquistarte. Pero en ti está aquel proverbio que de un bien pagas con males. Corazón de acero, porque eres así. Tienes sangre de indio guerrero, pero te quiero a ti. Tienes que tener el corazón de acero. Perdona, vida mía, que yo te esté insultando. Pero es que te quiero tanto, por mi Dios santo del cielo, que si pides los tesoros que dejó el rey Salomón, te prometería hasta el trono de la tierra el faraón.